Bien, amigos, volvemos con el segundo segmento del programa. Y les contaba antes de la pausa de este interesante estudio realizado en la Universidad de Pensilvania, en el cual dice que dormir más tiempo el sábado y el domingo no compensa la falta de sueño del resto de la semana. Ese estudio se hizo este año con un promedio de 159 personas adultas, un promedio de 30 años, ¿no? En el cual se demostró que recuperarse completamente de una restricción crónica de sueño requiere más de 10 horas de descanso durante una o varias noches, ¿no? Dormir unas horas extras durante el fin de semana puede ser un buen remedio para los adultos que suelen acostarse demasiado tarde o levantarse demasiado temprano durante la semana, como nosotros, ¿no? Sin embargo, incluso dormir una noche entera, ojo, incluso dormir una noche entera durante 10 horas podría resultar insuficiente para acabar con los efectos negativos de las restricciones crónicas del sueño, ¿no? Ese trabajo demostró que los daños neuroconductuales, o sea, el aumento de los lapsus, de la pérdida de atención y las reacciones lentas, se acumulan durante un periodo de 5 días de sueño restringido a menos de 4 horas por noche. Las medidas conductuales, subjetivas y psicológicas de alerta mejoraron significativamente después de una noche dedicada a recuperar sueño. No obstante, algunos déficits neuroconductuales persistieron después de la dosis máxima de recuperación de sueño, que fueron 10 horas, ¿no? Durante las que los participantes del estudio durmieron un promedio de 9 horas, ¿no? Finalmente, el estudio sugiere que una completa recuperación de una restricción crónica del sueño podría requerir incluso más horas de descanso durante una noche o varias noches durmiendo durante suficiente tiempo. ¿Qué les parece? Interesante artículo, pero como volvemos a insistir, lo usual es recuperar un periodo de sueño normalmente, ¿no? Lo que se estimula el ritmo fisiológico. No hay que olvidar que durante el sueño se liberan diversas sustancias, ¿no? Sí, endorfinas, componentes hormonales que hacen que el cuerpo humano se mantenga en un estado óptimo. O sea, el descanso prudencial y normal es importante. Ahora, un insomnio de este tipo o una pérdida de sueño en forma crónica y tratar de recuperar un fin de semana, que obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Incluso hay estudios en el cual periodos prolongados de insomnio pueden producir riesgo cardiológico. Así o sea, es. También lo usual es volver al estado natural, tener el sueño de acuerdo al ritmo normal que normalmente sucede y evitarse estos periodos prolongados. Probablemente en Estados Unidos se ve con más frecuencia por el ritmo de trabajo que puede existir en determinadas actividades laborales. No, y es importante, yo creo que el dormir 10 horas el fin de semana, más allá de una placentera perspectiva psicológica de descanso, no creo que llegue a suplantar la falta de liberación de sustancias, como usted menciona bien, doctor, el tema de las endorfinas, el tema de los glucocorticoides, ¿no? Y esto también del sueño tiene mucho que ver, doctor, con nuestra práctica diaria, las famosas guardias y el trabajo postguardia, ¿no? Así es, la guardia obviamente la recuperación tiene que ser óptima porque la actividad laboral lo demanda, ¿no? Las actividades durante la guardia son necesariamente a veces muy intensas. Así es. Y el cuerpo mismo requiere un descanso prudencial y el exceso de esto obviamente puede acarrear trastornos no solo conductuales, sino también emocionales, incluso puede llevar a cuadros ansiosos o depresivos. Depresivo, no es importante. Yo leí alguna vez un artículo en España que los médicos residentes ya llevaban 36 horas sin dormir, 36 horas, imagínense, ¿no? Y ellos en la guardia pusieron un cartelito donde decían, tengo 36 horas sin dormir, ¿quieres que te atienda así? ¿No? Una curiosa manera de protestar ante la falta de... Claro, de anteriormente ese ritmo de alerta o de insomnio yo logré pasar en una época donde hice la residencia en el Hospital San Bartolomé, donde la exigencia era extrema y las guardias eran continuas, o sea, había que hacer no solo 36 horas de ritmo continuo de trabajo, y obviamente eran actitudes heroicas que a la final se demostraba que la productividad era menos, prácticamente no se podía ni siquiera escribir. Claro. El cansancio era agotador. Por supuesto, atroz. Y obviamente caíamos rendidos en la primera cama de paciente que encontrábamos ahí. No tiene mayor sentido, ¿no? Felizmente que en la actualidad creo que se ha normado esto, porque la exigencia de la preparación de la especialidad no justifica necesariamente un exceso de esfuerzo de ese tipo. Y obviamente estos estudios lo están demostrando, ¿no? Y también la especialidad, igualito hacíamos, o sea, un exceso de trabajo, sobreesfuerzo, pero a la larga no compensaba en la mayor destreza o capacidad de la especialidad. No se ha demostrado. A pesar que eso está regido por leyes, aún no se respete, la gente sigue trabajando pues sus 24, 30 horas, ¿no? Pero bueno, ya vemos todos las anomalías y las alteraciones que puede haber por falta de sueño. ¿Qué otra noticia tenemos, doctor Roberto Cerámica? Un pequeño comentario, una paciente que acude muy alarmada, porque había acudido a un centro de infertilidad, en una consulta inicial, es una paciente de 26 años aproximadamente, y acuden a un centro de infertilidad, y bueno, lo atienden, y en una primera consulta le hacen una ecografía transvaginal para detectar las causas de la probable infertilidad. Inmediatamente le indican una laparoscopía para resolver un problema de obstrucción tubárica. Y obviamente la paciente queda un poco compungida por este primer diagnóstico y decide acudir a nuestro centro para una consulta adicional. Durante el interrogatorio al paciente le pregunto si le habían hecho alguna prueba, pues efectivamente, por ejemplo, de una histerosalpingografía para detectar la obstrucción tubárica. Uh-huh. Y curiosamente la paciente me dice que no, solamente le hicieron una ecografía y de frente le ofrecieron a la laparoscopía para resolver el problema de obstrucción tubárica. Lo cual me llamó la atención y obviamente quedé alarmado y le solicité una prueba de histerosalpingografía. Uh-huh. Y curiosamente las trompas estaban anormales, la cavidad uterina normal. Entonces, este dato es importante para que los pacientes que estén en tratamiento de infertilidad puedan siempre tener la posibilidad de una segunda opinión, porque en algunos centros aparentemente se estarían saltando o eludiendo los exámenes iniciales. Así es. Y favoreciendo los procedimientos invasivos. Así es. Que si bien es cierto, ayudan en el diagnóstico, en el tratamiento, pero en realidad encarecen el diagnóstico neto. Naturalmente. Actualmente la paciente está en estudio más bien el componente de su pareja. O sea, la falla sería en el componente masculino y ella estaría en óptimas condiciones. Obviamente ella se siente muy contenta y este es un pequeño comentario a lo que en anteriores oportunidades hemos estado exponiendo sobre la secuencia, cómo se debe hacer un estudio de infertilidad. Y que fatalmente en algunos centros se están salvando los pasos iniciales con algún fin de acortar los procedimientos, pero que en general no debe ser así. Qué lamentable que se comente esto. Y lamentable porque no se ciñe, más allá del aspecto de ganancia secundaria económica, todo procedimiento o proceso médico tiene que regirse a los protocolos y guías ya establecidos. No podemos saltarnos o por una dolencia abdominal y solicitar una tomografía sin hacer un examen previo a una ecografía, ¿no? Entonces, hay que respetar los procesos. Eso es importante, porque si no, estaríamos haciendo un mal uso de los procedimientos y la práctica médica. Si hay pacientes que son sometidos inmediatamente a procedimientos invasivos, les sugiero que puedan consultar con una segunda opinión para hacer un manejo adecuado, y muchas veces la solución del problema está ahí, nada más. Así es. Como en este caso, la paciente tenía las trompas normales, el útero normal, todo está perfecto. Y ahora está en estudio de la pareja, que es donde residía el problema. Es curioso este caso, por eso curioso, ¿no? Lo comento para que puedan entender cómo hay que tener siempre la posibilidad de lo que estoy explicando. Es bastante interesante, ¿no? Bueno, terminamos acá con las novedades. Acá tengo una importantísima que no tiene nada que ver con ninguno de los dos conductores, por si acaso, del programa. Un estudio asocia la circunferencia de la cintura con el riesgo de muerte. Mire, doctor, felizmente estamos acá, nosotros estamos figuritas, nosotros. Así es. Los varones con una cintura superior a 120 centímetros, 120 centímetros de cintura, y las mujeres con más de 110 centímetros presentan más, ¿no?, del doble de probabilidades de morir por cualquier causa durante un periodo de unos 9 años, ¿no? Increíble, ¿no? Tener una cintura ancha, refiere este estudio realizado en Estados Unidos, refiere que tener una cintura ancha está asociado con inflamación, con diabetes, con niveles anormales de colesterol, con enfermedad cardíaca, ¿no? Y obviamente que el hecho estético también es importante, ¿no? Y este estudio es un estudio pequeño, es un estudio que se ha realizado en 48.500 personas, 48.500 hombres y 56.343 mujeres de 50 años a más. O sea, es un estudio que es importantísimo tomar en cuenta, doctor. Cada vez más estudios corroboran el hecho, asocian, ¿no?, la circunferencia abdominal con riesgo de muerte. A bajar la cintura, doctor, y también es importante, ¿no?, porque el exceso de volumen a ese nivel produce también alteraciones dermatológicas, ¿no? Claro. Exacto, y a otros niveles también obviamente produce onicomicosis, estrías, aparición de otros riesgos alérgicos por la misma obesidad misma, ¿no? No, y el aspecto, el hecho también de la autoestima, ¿no?, de verse poquito panzón, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, estimados amigos, a bajar esa cintura, que es bueno para la salud. Después de la pausa, continuamos con el programa y trataremos el tema de colposcopía.